Teníamos pendiente la realización de un programa dedicado al instrumento musical más conocido, interpretado y simbólico de la cultura española, la guitarra. Cualquiera de nosotros, ante su contemplación, no nos resistimos a tenerla entre nuestros brazos y colocar la mano en sus trastes y comenzar a rasguear sus cuerdas, aunque no la hayamos tocado nunca. Es como si en nuestro imaginario colectivo todos fuéramos un poco guitarristas. Y sin embargo, su fina interpretación, ya sea como acompañamiento o como solista, requiere años de estudio y dedicación. Músicos de todas épocas y estilos han hecho de la guitarra su instrumento principal para el desarrollo de su arte, y pocos serán los que ante una buena audición de un tema musical interpretado con guitarra no se emocione. Elemento principal en el flamenco, en las cuadrillas murcianas, en los verdiales malagueños, en los cantos extremeños y madrileños, en los bailes aragoneses, en las rondas y festejos. Isleños y peninsulares somos deudores de sus acordes y melodías en toda reunión musical alrededor de un evento significativo. Por todo esto, hoy queremos tener entre nosotros sus sonidos, sus historias, sus intérpretes, para que la guitarra siga formando parte de nuestra felicidad musical. Y por lo tanto, iniciamos un martes más, en vuestra compañía y complicidad, el espacio de Radio Laredo, que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Hola, Tono Menéndez Reguera. Reguera Menéndez. No me cambié los apellidos. Hola, Ando del Río, San Sebastián. Muy buenas. Buenas. Y tenemos de visita a Honorio Guerra, compañero de micrófonos con su programa Laredo Esquina Tango. Olé, y hoy sí que acá estamos todos. Lo de Honorio es una visita breve porque se va a, el muy cuco se va a ver el partido. Pero bueno, hay fútbol hoy, qué raro, hay, ¿no? Hay fútbol hoy, Tono. Y además, hoy también se inicia la primavera, Tono. Iniciamos la primavera con este tema de guitarra tan bonito y tan primaveral. Saludos también a todos nuestros oyentes a través de las ondas, a través de internet. Y saludos a todos los oyentes de Radio Crónica Folk Musical. Y ya que estamos hablando de Crónica Folk Musical, que nos escuchan a través de internet, recordaros que hoy, martes 20 de marzo de 2012, tenemos nuestro muro de Facebook abierto por si queréis comentarnos algunas de las cosillas que vayamos hablando. Bueno, ¿qué adivinanza nos propones hoy, Tono? Pues una que ya había propuesto hace tiempo, no sé qué programa, o sea, la verdad. ¿Ya la has traído? Sí, esta está usada. ¿Está usada? Pero me venía muy bien. Para el programa de hoy me venía muy bien. Buah. Por lo tanto... Qué decepción. Así que... Y es muy fácil. Además, bueno, era fácil antes y sigue siendo fácil. ¿Fácil? Bueno, hoy ya esta novia, tan novia, que en fin. Fácil, pero me venía bien. Fácil y usada. Es lo que hay. Dice, abrazado a sus caderas y rascándole el ombligo... Juntamos nuestras cabezas y ella me canta al oído. ¿Qué es? ¿Qué es? Un instrumento, puede ser. ¿Qué es? Pues ya, bueno, lo tenías que saber porque ya te digo, final, que ya la puse. Al final, por si acaso nos equivocamos, si alguien no lo dices. A ver, repítela, por favor. Hoy martes, ya digo. No, que no nos llamen porque es muy fácil. Espera, sí. Nah, no, porque vamos a regalarle un disco de Boy de Hiedra. Bueno, pero es muy fácil. Si no, pues es lo que hay. Bueno, pues a ver, repítela, por favor. Abrazado a sus caderas y rascándole el ombligo. Juntamos nuestras cabezas y ella me canta al oído. 942-61-2700. Hoy martes, ¿eh? Hoy martes, no es. Hoy atiende. Domingo, no. No es, como ya sabe la solución, pues seguramente que el que llame acertará y no se lo dice. Refranes, Tono. Pues he traído alguno. Dice: libro en el estante y guitarra en el rincón no hacen ningún son. Hay otro que dice: cualquiera sabe un poco de latín. Y un punto de guitarra. Es lo que decía. Que era lo que tú comentabas en la introducción, efectivamente. Ni musa sin jarra, ni enamorado sin guitarra. Haciendo alusión a las antiguas rondas que se hacían a las mozas. Quien templa la guitarra deprisa, hace saltar la prima. Claro, las prisas no son buenas para templar la guitarra. La prima, sí. La mujer, y, mira, uno de los machistas. Ya, como hay un par de ellos, ¿eh? Son dos versiones del mismo. La mujer en la guitarra hay que saber templarlas. Uh-huh. Hombre, también al hombre, pero bueno, bueno, ya sabes que el refranero es machista. Pero, y otra versión del mismo pero refrán. Quizá es por la forma esa tan sensual que tiene la guitarra, con que se asemeja a las formas tan sensuales de las mujeres. Bueno. Sí, si tú lo dices. Nada que decir. Bueno, no creo que vaya por la morfología de la guitarra, ¿eh? Bueno. La guitarra y la mujer, para hacerlas vibrar, hay que saberlas tocar, que es lo mismo que he dicho anteriormente, pero ya, vale, de otra vale. manera. ¿Y alguna frase dicho al uso? Bueno, he traído guitarras? Dos, porque como son muy cortos y además no son muy, muy usuales su utilización, me han resultado curiosos y he traído los dos. Uno de ellos dice así: como guitarra en un entierro. ¿Lo habías oído alguna vez? Como guitarra en un entierro. Sí, algo que no cuadra, que claro, no tiene que estar claro, ahí eso como es. Un Cristo dos pistolas, algo que está uh-huh. fuera de lugar. Con esta comparación popular queremos significar lo fuera de lugar o contraproducente que nos puede parecer una cosa o una situación, como claro. tú has dicho. La guitarra nos evocaría alegría frente a la tristeza que nos produce el entierro y por eso la contraposición es tan llamativa. Y otro dicho dice de la siguiente manera: otra cosa es con guitarra. Le dices a alguien, otra cosa es con guitarra. Bueno, pues se utiliza esta frase para reprender a quien se vanagloria de hacer una cosa que prudentemente no haría de llegar el caso. Es decir, del que amaga pero no da llegada la ocasión. Vas a hacer algo y no lo hace y le dices otra cosa sería con guitarra. Claro. Yeah. Bueno, pues nos vamos a ir directamente a la música. Pues a un tema musical. Y no vamos a empezar con guitarra. Pues curiosamente. No. Pues vamos no. a... Porque somos así. Porque el programa de guitarra de hoy es un poco sui generis. Sí, porque. No va a ser bueno, todo, en realidad... todo solo de guitarra. Bueno, tampoco nos vamos a ir muy lejos de la guitarra. No vamos a escuchar aunque una vihuela. Sí, aunque sí vamos a ir lejos en geográficamente. Sí, sí, bueno, ya llegaremos. Una vihuela. ¿Qué es una vihuela? Pues una vihuela, para alguien que lo desconozca, el primer golpe de vista que tiene es. Una guitarra. Como una guitarra. Bueno, podría ser la abuela de o la prima hermana de las guitarras. Pero no lo es, no lo es. Evolucionó por otro lado. Exactamente. La guitarra latina en el siglo XV evoluciona y da lugar a dos instrumentos diferentes. La vihuela, que estaba dotada de seis órdenes, que son los órdenes son las cuerdas dobles. Eso es. Y que tuvo una amplia difusión entre los trovadores y los músicos profesionales. Y la guitarra, en este caso de cuatro órdenes, que era de uso más popular, pues lo tocaban gente más del pueblo, en las tabernas, y más que nada era rasgueada, en lugar de ser punteada. Pero bueno, la forma de la vihuela es muy parecida a la guitarra y tiene además un sonido también parecido. Por eso queremos empezar con ello, porque quizá pues sería como sonaran las primeras guitarras clásicas también de esta manera. Y queremos hacerlo además con un tema de Juan Carlos Rivera, que interpreta la vihuela, extraído del diccionario de instrumentos medievales y renacentistas. El tema se titula Romanesca o Guárdame las vacas, que es de Alonso Mudarra, allí en el siglo XVI. La pieza es un conjunto de variaciones sobre el conocido esquema armónico del bajo de vacas. Bueno, pues ¿tienes algo que añadir? Pues no, es un tema que efectivamente da lugar a muchas variaciones. Casi uh-huh. todos los que intérpretes que hacen música antigua cogen este tema y hacen pues, ah, bueno, esas variaciones. Yo sí tengo algo que añadir. Ah, pues añade. ¿Ves? Que sabía yo, tenía yo en mi cabeza que se me olvidaba algo. En este caso es una vihuela de mano, porque se toca solamente pues como se toca la guitarra, con las manos. Para diferenciarla de otra vihuela, que era la vihuela de arco, que también conoce, es más o menos del tiempo, del siglo XV, y se interpretaba y se tocaba con un arco. Pues como se puede tocar ahora el rabel, en esa posición, porque además luego derivó, se pensaba que era de origen italiano, porque llegó a llamarse, o se llama, viola de gamba, porque las gambas en italiano son las piernas, entonces era la viola que se apoyaba sobre las piernas, pues como el rabel en poblaciones. Pues vamos a escuchar. ¿Cómo que vamos continúa, a escuchar? Continúa, vale. Creí que habías acabado ya. Sí, voy a ser. Voy a acabar. Y entonces, de ahí luego deriva, que por eso luego vamos a escuchar un tema de aquellas tierras, al nombre de viola en Argentina. Pero eso será otro momento musical siguiente. Vamos a escucharlo. Thank you. Qué bonito. La última vez que lo escuchamos en directo, ¿te acuerdas, Tono? ¿Dónde fue? ¿En Urueña? En Urueña, en la iglesia de la Anunciada. Sí, señor, que además se acompañaba de una interpretación vocal y a media actuación hubo que parar. Bueno, pararon, de hecho, la actuación porque la vocalista se emocionó de lo que estaba cantando y del sonido de la vihuela tan estupendamente. Es que y era tanta la emoción contenida que tuvo que parar porque no podía seguir cantando. No podía seguir cantando y bueno, luego lo retomó. Bien, pues retomando el programa, nos vamos a la introducción de Tono y la va a contar sobre un tema que hemos querido elegir del extinto grupo Laredano Baraca. Y lo hacemos porque si alguien es un gran artista y estudioso y trabajador de la guitarra es Manolo Díaz, y con este tema pues le queremos hacer un pequeño homenaje a toda esa labor que lleva haciendo durante muchos años con la guitarra en Laredo y a tanta gente que ha enseñado y está enseñando. Bueno, pues del grupo Baraca, desde el tema del disco El Sol de los Muertos, que grabaron en el 2005, pues este tema del engaño de la guajona, que va a servir a tono de fondo. Vamos a dedicar la gila de hoy a un instrumento que bajo la denominación de española podemos considerar universal, pues la guitarra se ha expandido por todos los rincones del mundo, con ligeras variantes en unas ocasiones y grandes modificaciones en otras, pero en esencia manteniendo su estructura morfológica, siendo las diferencias más acusadas en los sonidos que de ella salen. Y dada tan extensa variedad, nos quedaremos en la tradición panibérica, englobando en este término a Portugal e Iberoamérica. Poco tiempo es intentar, en una hora, abarcar tan vasta tradición y, sobre todo, territorio, pero nos servirá para trazar unas breves pinceladas de allá donde más arraigada se encuentra la tradición y escuchar los temas que este instrumento acompaña. Bueno, parece de perogrullo, pero bueno, por si alguien nos está escuchando, que a veces nos cuenta que nos escuchan desde lejanos países, pues para centrar un poco de qué guitarra estamos hablando, pues vamos a dar la definición como instrumento de seis cuerdas, la guitarra actual, porque como ha dicho Tono, ha tenido diferentes cambios, ha pasado desde cuatro cuerdas dobles, pues bueno, la que hoy conocemos de seis cuerdas, tendidas a lo largo de un mástil y de una caja plana que tiene forma de 8, y que se tensan en un clavijero y un cordal que va encolado en la parte más ancha de la caja, en la caja de resonancia, que también dentro lleva unos armónicos. Y que bueno, pues es la guitarra que todos conocemos y de la que también deriva la guitarra flamenca, que es un poco más ligera que la guitarra clásica, la guitarra española. Sí, una modificación que adaptaron más ellos para la música que hacían. Comentar que la palabra guitarra procede del griego kitara, aunque el instrumento que correspondía a este vocablo fuese de la subfamilia de las liras. Las primeras guitarras medievales, denominadas guitarras latinas o hispanas, eran piezas pequeñas, habitualmente para rasguear y con poco protagonismo en las capillas cortesanas. De hecho, durante todo el siglo XVI se prefirió la vihuela, con dos órdenes de cuerdas más, una por arriba y otra por abajo. Uh-huh. En 1611, Covarrubias, como bien dices, en su Tesoro de la Lengua, hace esa distinción que nos has comentado. Sí, voy a pasar a leerlo porque es muy curioso lo que comenta Covarrubias de esa guitarra principal, de esa guitarra primaria, que además estaba hecha con una caja excavada en un tronco de madera y cuatro cuerdas, como decimos. Es decir, se asemejaba, lo decía esta mañana, a la forma de hacer los rabeles, ¿no? Uh-huh. Que cogían toda la medida, excavaban la caja de resonancia en la parte más ancha y luego lo tapaban con una tapa armónica, ¿no? Bueno, pues Covarrubias, en su tesoro, y molesto por el auge en aquellas fechas, sobre 1611, que iba tomando la guitarra en detrimento de la vihuela, escribe sobre la guitarra: instrumento bien conocido y ejercitado, muy en perjuicio de la música. Dice, porque es que se rasgueaba, y además lo tocaba la gente, el populacho, el pueblo, y bueno, pues a él le sonaba mal. En otro lugar de su obra explica que la vihuela ha pasado a ser instrumento solo tocado por músicos de segunda o rústicos que van por detrás de la moda. Siguiendo con el instrumento, este instrumento ha sido hasta nuestros tiempos, en la vihuela se refiere en este caso, muy estimado y ha habido excelentísimos músicos, pero después que se inventaron las guitarras son muy pocos los que se dan al estudio de la vihuela. Ha sido una gran pérdida porque en ella se ponía todo género de música punteada y ahora la guitarra no es más que un cencerro tan fácil de tañer, especialmente en lo rasgado, que no hay mozo de caballos que no sea músico de guitarra. Y acaba. Es la guitarra vihuela, pequeña en el tamaño y también en las cuerdas, porque no tiene más que 5 y algunas son de solas las 4 órdenes. Bueno, esto es lo que nos contaba. Lo pintaba bien Covarrubias. Sí. De todas formas, luego le ofrecía poco futuro la guitarra. Luego fue evolucionando tanto las propias guitarras como los propios intérpretes. Y algunas guitarras del siglo XIX ya, que es cuando ya alcanza las seis cuerdas, se pintaban al óleo, uh-huh, ofreciendo sí. Así bellos acabados que enriquecían artísticamente el instrumento. Sí. Aunque modificaran, desgraciadamente, el sonido. Claro, porque al dar óleo y barnices y tal, pues modificaba un poco la tapa armónica. También hacías una referencia al populacho, pues sí, los estudiantes, los barberos y los ciegos estaban muy ligados a la historia de la guitarra, y por tanto en la literatura y en la iconografía. Los últimos, los ciegos, suelen ser representados en cuadros y grabados acompañados de su canto con guitarra o con la zanfona. Sí. Ahora lo representan más con la zanfona, pero se acompañaba mucho con la guitarra. Y los barberos eran excelentes popularizadores de tonadas de moda en el propio local, o bien para entretener a sus clientes, o bien cuando no tenían nada que hacer para entretenerse ellos mismos. Y los estudiantes, pues de o siempre, las tabernas, las tunas, etcétera, etcétera. Bueno, sí, vamos a ir a otro tema musical y vamos a saltar el charco. Como decías tú, antes de saltarlo, quiero mandar un saludo a un laredano que nos está escuchando también muy lejos, allá por Jaén, Gonzalo de Vallejo. Gonzalo, un saludo muy fuerte. Amigo y compañero que ha estado. Componente de Baraca. También de Baraca. Yo creo que este tema que estábamos oyendo, uh-huh, él estaba en aquel momento en Baraca. Y aquí ha estado. Pues en varias ocasiones, cada vez que está por aquí en su pueblo. Le invitamos a venir en verano, pues que suele andar por aquí. Es todo un lujo tener a Gonzalo entre nosotros. Bueno, pues decía yo que saltábamos el charco hasta Argentina. No queremos robarle espacio a Honorio Guerra, aunque sí vamos a montar un poco de guerra con él. Y porque la vihuela, la guitarra, En Argentina se llama, como nos han comentado ya veces, pues Pablo Mezzelani o el propio Honorio, pues se llama viola. Viola, y en las zonas rurales, la vihuela. Y en las zonas rurales, vihuela. ¿Por qué? Porque ellos lo asimilan a todo esto que veníamos hablando de la vihuela y viola, pues la viola de viola da gama que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues en Argentina cuando hablan de la guitarra y cuando tocan los tangos con guitarra, pues ellos se refieren siempre a la viola. Y Pablo Mezzelani tiene un tema que Tono nos va a comentar y por eso queremos escucharle. Pues de su disco, la canción de esquina, pues vamos a escuchar un tango que se llama precisamente así y lo hemos elegido por eso, uh-huh, Mi vieja viola. Un tango de los hermanos Frías y Humberto Correa. Thank you. viola garufera y vibradora de mis años de parranda y copetín, la de tantas serenatas a la lora que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de cantor? Quien te ha oído sonar pampa y melodiosa nos dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Solo estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el ala de la zurda por cuidarte del sereno te tapé? Y por más que me encontrara bien en curda, conservándome en la línea de otros curdas, te cuidé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Solo estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. La fama es puro cuento, nos contaba Pablo Mezzelani en este tema, Mi vieja viola. Pablo, que es multiinstrumentista, toca más de 100 instrumentos, pero es que la guitarra es que lo borda, como habréis podido comprobar. Y en cualquiera de los temas que toca de tangos, pues bueno, la verdad es que es magnífico. Pablo, pues iba a decir que era su instrumento, realmente no, su instrumento con el que hizo su carrera son los instrumentos balcánicos. Balcánicos, sí, sí, ya lo hemos comentado en otra ocasión. Bueno, pues sin salir del continente, porque nos vamos a la parte norte, queremos seguir con las guitarras, pero en este caso con un intérprete español. Pues Joaquín Díaz, bueno, el maestro. Pues sí. Y nos vamos a ir al sudoeste de los Estados Unidos, nada menos. Sí, sí, al sudoeste de los Estados Unidos. Pero quiero decir una cosa a Joaquín Díaz, que es que le hemos elegido, aunque un tema un poco diferente a los que siempre estamos acostumbrados, porque otra de las personas, de los artistas que utilizan la guitarra con maestría, es Joaquín Díaz. Los romances, todas sus adaptaciones que tiene de romances y de numerosas canciones populares, pues simplemente se acompaña, bueno, simple y magníficamente se acompaña con la guitarra, sin más ruidos ni albaraca. Algo sencillo, pero que esa sencillez es lo que llena todo, porque lo que vamos a escuchar es, a pesar de irnos al sudeste de los Estados Unidos, es un romance. Y es un romance porque tanto la emigración como los monjes que fueron a adoctrinar a los indios llevaron romances consigo y se tradicionalizaron allí. Vamos a escuchar un romance, uno de los raros, Bernal Francés, que aquí le llaman Don Fernando el Francés. Y este tema, el de Bernal Francés, que en un principio se consideraba hacia 1853 que era de procedencia portuguesa, Méndez Pidal demostró que no, que porque hay otras versiones parecidas en Italia y en algún país europeo, en Francia. Uh-huh. Todo parece pensar que el nombre de Bernal Francés es histórico y perteneció a un capitán de los Reyes Católicos que se distinguió por sus hazañas de armas en la Guerra de Granada. De este romance tenemos referencias en la literatura del Siglo de Oro, concretamente en Lope de Vega, en Góngora

Qué bonito suena la guitarra, ¿eh? Suena de maravilla. Y muy bonito el romance nos también. Nos volvemos para la península, Robert. Sí, nos vamos al foro, porque en Madrid... Pues en Madrid la guitarra se enseñorea por toda la provincia. Desde la sierra a la campiña, de norte a sur y de este a oeste. Por la parte de la campiña, por Colmenar de Oreja, Chinchón, hay grupos de zambomberos también, y de ahí utilizan también almireces, morteros... arrabeles, pero la guitarra, digamos, es que está la reina. Está grupos de guitarreros hay por toda la provincia, o había, por lo menos había. Ya sabemos que la tradición está como está, pero bueno, esperemos que vayan saliendo. Y dentro de la provincia de Madrid hay un baile que es una auténtica joya. Es un baile romanceado. Hemos hablado alguna vez de los bailes romanceados. Aquí tenemos el Conde de Lara, en Asturias está el Corri-Corri y el Pericote. El Pericote que ha perdido el romance. Ahora se canta con coplas sueltas y eso mismo le ocurrió al baile 3. El baile 3 se cantaba con un romance y también lo ha perdido. Menéndez Pidal lo recogió con el romance y cuando volvió unos años... pocos años después por allí pues ya simplemente no, ya estaban con coplas. Se canta el baile 3 tanto en es un baile de la parte este de la provincia de noreste de la provincia de Madrid, lindando con Ávila, y tanto en una vertiente a un lado, al otro de, digamos, la frontera entre las provincias, pues se baila igual. La versión que vamos a oír es de Las Herreras, que es del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, que está en los altos del Escorial. Pues nada, es un baile de triada también, como el Corri-Corri, se baila, por eso se llama el baile 3, donde un hombre baila con dos mujeres y mientras una está enfrentada a él bailando, la otra está girando alrededor de la pareja. Bueno, está interpretado por el colectivo para el estudio de la música tradicional madrileña. A los que tuvimos cuando estuvimos en Getafe. Eso es lo que quería decir. Y una de las voces que vais a oír, la segunda creo recordar, es la de José Manuel Fraile Gil, que nos habréis oído hablar de él muchas veces porque tenemos la suerte de conocerle y ha estado y de tener varias veces aquí en la gira. Bueno, pues vamos a escuchar ese baile de tres. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pues otro de los que estaban cantando y tocando la bandurria en este tema era Eliseo Parra, que ahora está presentando un disco, el de Contradicción. Bueno, queremos comentaros que los temas que estamos poniendo son todo, bueno, los que hemos empezado a poner, porque había algunos de Pablo Mezlán y de Argentina, pero bueno, que son temas populares, que lo que queremos hablar de la guitarra es siempre con relación a la cultura tradicional, pero que bueno, todos tenemos en mente pues los numerosos compositores, intérpretes con la guitarra, que pues como Fernando Sor Fernando, Dionisio Aguado, Francisco Aguado, por cierto, que su método de guitarra aún se sigue dando en los conservatorios. Eso es, Antonio Torres Jurado, Francisco Tárrega, Joaquín Rodrigo, Andrés Segovia, bueno, en fin, que hay muchos que habría que nombrar y nos hemos dejado en el tintero, pero que queríamos hacer esa puntualización, que es de guitarra tradicional, que es la guitarra clásica, que es un poco, como decimos, un poco más grande que las guitarras que estamos acostumbrados a ver y escuchar en los grupos populares, pues que ha habido muy grandes intérpretes y compositores. Y de Madrid nos vamos a Extremadura. Claro, ya que estábamos hacia el este de Madrid, pues continuamos al este, bajamos un poquito y vamos llegamos el circuito, a Extremadura. En Extremadura conviven varios instrumentos. La guitarra se toca mucho, pues, al igual que la flauta, la flauta de tres agujeros, el caldero, y el caldero de acompañamiento, y así es como se llama el grupo que vamos a escuchar ahora, el caldero. Y sí, para, bueno, que nos dé tiempo a oír temas, vamos a ir un poco ligeros. Sí, pero aunque no es el tema que nos ocupa hoy, cuenta un poco cómo se toca el caldero, porque cualquiera que nos oiga, el caldero se golpea, se da con un palo, no, cogiéndolo, él solo toca. Cogiéndolo por el asa, un caldero metálico, tiene asa metálica, y cogiéndolo por el asa y golpeando en la mano, pues vas haciendo ritmos. Pues vamos a... Más o menos como lo tocan en Extremadura. ¿A escuchar en qué tema, tono? Pues del disco Los Carronchonis, de Saga. Pues la Saga que lo editó. Efectivamente. El grupo es El Caldero. El Caldero, y sí, el nombre del disco Los Carronchones. Es eso. Eso ya estaba dicho. Pues nada, una de las buenas noches, que es de Calzadilla. Vamos a escucharlo. La buena noche te doy. La buena noche te doy. Por haber sido el primero. La bellinita encarnada. aceite de olivo. El alma y que descanse y que te sueñe conmigo. Mira que dan despedidas, ¿eh? Un poco como nosotros aquí cuando cantamos las coplas también, que no sabemos despedirnos. Bueno, pues nos vamos de Extremadura, pero nos vamos y pasamos la raya. Seguimos al este. Pasamos la raya. A ver hasta dónde llegamos. Y nos vamos a Portugal, porque en Portugal hay una guitarra, la guitarra de fado, que es una guitarra muy peculiar y que, bueno, pues que suena estupendamente y que deriva de otro instrumento, de la cítara, y que a partir del siglo XIX pues comienza a denominarse así como guitarra, guitarra portuguesa, y no se denomina cítara. A pesar de guitarra... no tener forma de guitarra como la entendemos, porque uh-huh. En Portugal tiene un instrumento muy parecido con forma de guitarra, que es la viola beiroa. Sí, sí, sí. Sin Pero embargo, es en este caso viola. Tiene forma de pera. Eso es. Los fados se suelen acompañar pues por una guitarra de fado, una guitarra portuguesa y una guitarra española. La guitarra portuguesa tiene 12 cuerdas metálicas dispuestas por pares y tiene tres variantes. Se diferencian más que nada por los clavijeros, por la parte alta donde se ponen las cuerdas, las clavijas, donde se afina, sí. La de Lisboa, las guitarras de Lisboa finalizan en una voluta o con forma de caracol, una forma de caracol. La de Oporto en una escultura, puede ser una cabeza de animal, una persona, una flor o lo que sea. Y las de Coimbra que acaban en una lágrima. O sea que a partir de ahora, cuando veamos una guitarra portuguesa, pues fijándonos en el clavijero sabemos diferenciar de dónde es. Y para no extendernos mucho, porque si no se nos va el tiempo y luego no podemos poner todos los temas que hemos traído, Tono, ¿querías comentar algo? Pues sí, antiguamente se tenía la idea que esta guitarra descendía de la guitarra inglesa, sin embargo, pues del zítten. Sin embargo, no, la guitarra inglesa y la cítara, la guitarra de fado, se desarrollan paralelamente y de forma independiente a partir de una cítara original. Bueno, pues hemos elegido un tema de Camané, del disco Fados, Músicas Portuguesas, que se titula Guitarras de Lisboa. Podríamos haber elegido uno en concreto que solo hubiesen sonado las guitarras, porque hay muchos y muy preciosos, pero bueno, este en concreto, como cantan y hablan de esas guitarras de Lisboa y suenan también las guitarras, pues hemos preferido elegir este y escucharle ya. Guitarras, atenção, cantai comigo. Calai o vosso pranto, trinai com o menester, trinai, guitarras desta vez sem arma quando, trinai este meu canto que é vosso, este meu fado. Guitarras de Lisboa, trinando nas vielas da cidade, guitarras que dão voz à moraria e vão falar a sós com a saudade. Guitarras de Lisboa, brincando nas esquinas do passado, dentro de vós ressoa a voz do próprio fado. Guitarras de Lisboa, obrigado. Guitarras são iguais nossos defesas, iguais nossos tormentos, salais, nossos lamentos, salais, guitarras, mas também, quando é preciso, Sabemos muitas vezes que a dor pode ser riso. Guitarras de Lisboa são meninas, brincando nas esquinas do passado. Dentro de vós ressoa a voz do próprio fado. Guitarras de Lisboa, obrigado. Obrigado. Precioso. Pues bajando desde Lisboa, llegamos al Algarve y entramos en España, pues por Huelva. Y en Huelva la guitarra ya se enseñorea, porque es su música en Huelva, uh-huh, y en toda Andalucía. La guitarra, de hecho, adaptan una guitarra un poquito más pequeña y la llaman guitarra flamenca. Uh-huh. Y con esa guitarra flamenca, pues aparte de acompañar al cante flamenco, también acompañan al cante, al baile. Y bueno, y eso vamos a oír. La guitarra flamenca, que es un poco, como dices, más un poco más pequeña y menos pesada. Es la caja es más estrecha y generalmente las cuerdas están más cerca del diapasón. Tiene un poco menos sonoridad y ofrece menos volumen que la guitarra española de concierto, pero su sonido es más brillante. Suele llevar debajo de la roseta o agujero un guardapúas, golpeador o protector, para evitar que los rasgueos y golpes que se dan en la tapa armónica, tan típicos en el flamenco, pues afecten a la madera y a los barnices que lleva. Bueno, el género flamenco, que como sabéis tiene su origen en ese triángulo geográfico formado por los pueblos de Morón, Jerez y Ronda, desde donde luego fue extendiéndose a toda Andalucía y desde luego a Huelva, también se extendió por Murcia y Extremadura, y cuya raíz fue del género fue la caña. Vamos a escuchar en este caso unas sevillanas de Huelva, sacado de la magna antología del folclore musical de España, del volumen 10, recogido por el profesor García Matos, que suena tan estupendamente como vamos a oír. Thank you. muy bonito. Preciosa. Tono, pues, ¿a dónde nos llevas ahora? Nos vamos a Murcia, que acabas de nombrar, que tiene tradición de la música flamenca, que no me salía, pero también tiene una tradición muy rica con la guitarra y con las cuadrillas de animeros y cuadrillas de parrandas y demás. Y además tiene una riqueza bastante considerable en guitarras. De hecho, tienen la organología que cuentan los grupos murcianos son, pues, cuentan con guitarra española, que es, como hemos dicho, venimos diciendo, de 6 cuerdas, la guitarra mayor de 10 cuerdas, el guitarro tenor de 10 cuerdas, el guitarro requinto de 5 cuerdas, luego hay otro guitarro de 10, 8 o 6 cuerdas, en fin, que tiene una variedad en instrumentos de cuerda, en cordáfonos, bastante interesante. Y esta guitarra mayor es un instrumento que, aparte de su tamaño, y tiene un sonido grave, y se produce cuando es tocado en la orquestación de la agrupación popular. Es un instrumento vinculado a las antiguas cuadrillas de ánimas de la región de Murcia. Y vamos a escuchar una cuadrilla de ánimas, pero no de Murcia, sino que, para ir recorriendo un poco más, nos vamos a la provincia de Albacete y vamos a escuchar de la antiquísima misa de ánimas tradicional de Caravaca de la Cruz, pues las animeras cifradas. Y vamos un poco rápido, que se nos va el tiempo. Qué profusión de instrumentos, de voces, es tremendo, ¿eh? Misa de ánimas. ¿Misa? Es que, es una misa de ánimas. Claro, fuera de Albacete, de Murcia, aquí en el austero norte, nos dicen, vamos a oír una antiquísima misa de ánimas, y ya nos estamos santiguando, diciendo, vaya lo que nos van a poner aquí de triste. Pues de triste nada. Bueno, ya que estamos en Albacete, queremos saludar a Jesús Tejas Juncos, del grupo La Ronda de Motilleja, que nos estuvo hablando en aquel programa, pues, sobre cuadrillas y parrandas y verdiales y todo. Y bueno, no hemos podido poner nada por las premuras del tiempo, que no cabía todo, y pero compañero, bueno, compañero en estas lides, porque sí, el jueves tiene el programa de radio Las Cuadrillas Te Rondan, que lo podéis oír a través de internet. Nos vamos más al norte y nos vamos a Aragón, Tono, y en concreto a San Martín del Río, donde existe desde el siglo XIX una ronda popular que todos los años, 3 noches anteriores a las fiestas de San Roque, salen a rondar a las mozas del pueblo una por una. Esta ronda se toca con instrumentos de cuerda y percusión: guitarras, guitarro, guitarrico, laúd, bandurria, ganchos o hierros y sonaja pandereta. Más o menos unas 20 personas entre cantadores y músicos forman la ronda, que con una vocación popular integradora da cabida a todas las personas que quieren acompañarla. Además de esta misma ronda, todos los 15 de agosto, el Día de la Virgen, recorre todas las calles del pueblo. En esta ocasión va acompañada, además de instrumentos de cuerda, pues va con instrumentos de viento, con acordeón, saxo, tuba, trompeta. Vamos, esta combinación de instrumentos unida a la frescura, creatividad e imaginación de a los cantes y coplas hacen referencia a cualidades, relaciones, parentesco, estima de las mozas del pueblo. Ya te digo que rondan a todas y cada una, uh-huh, desde el nacimiento. Uh-huh. La ronda la componen ocho rondas y vamos a escuchar la tercera ronda. Nos dirá unas explicaciones, una introducción, sí. Un señor de allí del pueblo y, sí, y con ella vamos. Bueno, la ronda San Martín del Río con el tema Tengo plantada una flor. Pero la ronda de diario, de sí, las tres noches de que cantaban a las chicas. Tres guitarras. Dos guitarras y el guitarrico. Tocaban los hierros y la pandereta. Te puedo decir que yo llegué a pagar 8 pesetas por mozo, con que mira qué presupuesto había. Pero aquí tocaba la banda del pueblo y la corrida se le daba un conejo, dos al primero y 4 perras. Para eso íbamos a las montones de las eras y del tamo cogíamos trigo y lo ablentábamos y con eso sacábamos para las fiestas. Y cuando íbamos a por los pollos, si se descuidaban, cogíamos alguno y debajo la chaqueta y nos lo traíamos. Con que mira, qué plan había. Tengo plantada una flor en el cerro de la cuesta. Tengo plantada una flor, el aire la bambolea y hasta aquí llega la olor. Y hasta aquí llega la olor en el cerro de la cuesta. Esta mañana en mi vida he visto yo lo que he visto esta mañana, una gallina en la torre repicando las campanas, repicando las campanas. Alpargata. Tenemos que pisar a la ronda de la alpargata porque se nos va el tiempo, Tono. Se nos ha ido, se nos va. No, dinos la adivinanza, ¿qué es? Pues abrazado a tu cintura y rascándole el ombligo, juntamos nuestras cabezas y ella me canta al oído. Uh-huh. Y como no puede ser de otra manera, pues Rodri, la guitarra. Hoy me lo habías puesto fácil. Bueno, hemos querido hacer un pequeño viaje musical en compañía de la guitarra. Nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero, muchos sones, muchas músicas, muchas historias. Pero lo que queríamos es, con el hilo conductor de la guitarra, pues hacer una pequeña representación de lo que es todos los temas que podemos encontrar en la península, que podemos encontrar en Hispanoamérica también. Y en las islas, que también en las islas se toca la guitarra, en Canarias, en Mallorca, etcétera, etcétera, pero bueno, que no ha dado tiempo a más. Y no hemos podido nombrar, pues, esto que hemos comentado muy de pasada, los guitarricos, eso, guitarrillos es, y cosas parecidas, pero que nos daría pa más horas. Bueno, que nos vamos, que muchas gracias por estar pendientes de nosotros y haber escuchado el programa. Nos vamos con una copla de ciego, que como hablábamos antes, pues los ciegos utilizaban las guitarras para acompañarse en esos romances tan tremebundos que muchas veces interpretaban.